de los años 90, tenemos que inundar, y cada vez que tuvimos oportunidad de inundar, nosotros achicamos el canal, es de loco. Cuando terminó el gobierno de Cristina, todas las FM y las radios universitarias que estaban sin otorgar, estaban ahí, nos habíamos dedicado a la lucha con Clarín y el resto parece que no existía, ¿no? Claro. Eso, espero que hayan aprendido, que hayan aprendido de Spolsky, digo, porque hay otros nuevos que quieren hacer ese mismo camino. Pero bueno, la dejamos picando nomás, Jorgito, porque te llamamos para... No, Spolsky es el papelón del gobierno nuestro. Por eso, bueno, pero... No. Spolsky, además, porque si vos tenés caballo nuevo, bueno, no le conocés los dientes. Pero cuando tenés caballo viejo y le conocés los dientes, y encima lo hacés montar, viste, te va a llevar para cualquier lado. Gracias, Jorge. Me gustan tus metáforas, quiero que lo sepas. Escúchame. Ese es un caballo conocido, porque a mí me van a venir a decir, no sabíamos nada, no mira, el Blanco Patricio nomás, el Blanco Patricio. Claro. Pero bueno. Por favor, pero bueno, lo que pasa es que no preguntan, algunos llegan y no preguntan. Y mirá si tenemos a quién preguntarle, ¿eh? Bueno, Jorgito, contame. Ayer lo vi enojado a Kicillof. Sinceramente me quedé, primero, con el respaldo al gobierno que hacemos permanentemente por las medidas sanitarias que está tomando, a diferencia, por ejemplo, de Brasil. Esto lo marcamos cotidianamente. Aún Larreta, que me parece un hipócrita, lisillano, bien, un hipócrita que nos miente, que está arriesgando la salud de los porteños. Esa es mi impresión, quiero tu opinión. Y aún Kicillof enojado porque lo que ve es que la irresponsabilidad de Larreta va a afectar vidas. ¿Es así? Sí, yo la vi aparte porque justo tuve un reportaje con la FM La Boca, que están pasando una situación difícil también. Como ustedes, vos la conocés, la FM La Boca. Claro, claro que sí. De los movimientos sociales. Pero la vi después y estuve analizándola y esta mañana también. Mira, yo... que formo parte del comité de expertos de COVID en la COPAL y ahora generosamente me han convocado a pensar junto a Kicillof en la provincia, lo cual le agradezco, siempre poner una palabra. Y la verdad es que no sé si la palabra es enojado. En realidad la palabra es una preocupación profunda por lo que está enfrentando en situación social que está manejando y situación sanitaria que tanto Daniel como Nicolás, digo Daniel Ollán, Nicolás Kepler e incluso el mismo Cuervo, Larroque, están enfrentando con lo que es este virus que no conocemos y que tiene comportamientos más inteligentes que nosotros. Y cuando digo esto me río porque estoy pensando que cuando se acabe la humanidad los virus van a seguir, nosotros no vamos a estar, digamos, ¿no? ¿Y por qué digo que tiene comportamientos más inteligentes? Porque no nos da pauta sintomática durante 2 o 3 días antes de empezar a dar algún síntoma. Entonces, esos 2 o 3 días de ventana son una bomba de tiempo porque el ejemplo más claro que puso ayer Kicillof, que lo estuvimos charlando mucho, el de Necochea, donde no había casos y una persona que vino a hacerse un estudio acá a Buenos Aires volvió allá. Solamente un día estuvo acá haciéndose un estudio, volvió a Necochea, no se aisló y aparentemente tampoco tenía cuando entró ningún síntoma, y a las 48 horas empezó con síntomas, pero ya se había reunido con toda la familia. Uno de esos familiares fue a una reunión que no sé cómo se permitió porque ya no había, hacía 40 días ningún episodio de contagio, y ahí había 50 personas y contagió 22 y ahí se empezó la cadena, una bomba atómica. Claro. ¿Te das cuenta? De hecho, era, bueno, era un baby shower, como le dicen. Y la, no sé la... qué es eso. A mí hablame en castellano. Bueno, ¿qué crees que te diga? Así se promueve. Bruto. No sé qué. La cuestión es que, bueno, ayer lo comentó, le llegó la información durante la conferencia que la beba nació con coronavirus. Claro, bueno. Entonces estamos en una situación, digamos, donde no, esto es como en una batalla, a ver qué pieza mueve el enemigo y qué movemos nosotros, digamos. Entonces, planteos de Kicillof sería preocupación e irritación. Irritación, porque la mayoría de los casos detectados en provincia de Buenos Aires, muchos de ellos, de los primeros casos, esos que se llaman el caso cero, ¿viste? Fue una señora que vino de no sé dónde, de Alemania, no sé dónde vino, de Europa, y le dijo a la señora que le ayuda en la casa, no, venite igual, la señora fue a la casa, vive en un barrio de personas vulneradas, y estuvo trabajando, creo que tuvo una semana, y cuando volvió al barrio, contagió otro barrio. Y la señora que vino de Alemania estuvo contagiada, pero obviamente entre algodones, y la que trabajó en la casa entre chapas. No sé si me explico esta diferencia. Perfectamente. Así entró el virus a la Villa 31. Ayer hablamos, claro, con un referente de un comedor, los pibes de Azul, en Villa Azul, acá en Quilmes, Avellaneda, y decían lo mismo. Bueno, acá lo que se trata es de cómo cuidamos a nuestra gente, a toda la gente, no solamente la gente más humilde, pero sabemos que este tipo de pandemia arrasa a los sectores más humildes y arrasa a las personas mayores. Así que, como sabemos eso, me parece muy frívolo, absolutamente desacertado, y con cierta hipocresía, como vos decís, lo de la reta en la ciudad, que siempre intenta aparecer como el hombre dador, ¿no es cierto? Es el dador de jardines, el dador de rejas en las plazas, el dador de metrobús, el dador de... Pero no es el dador ni de las escuelas que se caen a pedazos, ni de los hospitales que no tienen insumos, ni de sectores que necesitan comida. Si no, anda a preguntarle a los 6, 7 comedores más fuertes de ahí de Matadero Lugano si están recibiendo lo que tienen que recibir del gobierno. Nada, están haciendo colectas por el barrio y lo que hay es, por suerte, una solidaridad social activa que se ha puesto en marcha, donde todos colaboran, y la colaboración siempre es entre vecinos y entre gente que se acerca, pero el gobierno brilla más en las pantallas que en el barrio. Entonces, la verdad es que este gobierno de la Reta, después de 13 años de gobierno, creen que pueden llegar los barrios como paracaidistas polacos dándose soluciones. Y no es así. El trabajo de la comunidad organizada es un trabajo permanente, tanto en lo sanitario como en lo educacional, o no podés descender en paracaídas cada vez que tenés una crisis y encima esperar que te hagan caso. Eso, si a eso le agregás el caprichoso comportamiento de las capas medias aspiracionales, y después, si querés, te explico lo que significa esto, capas medias aspiracionales de la ciudad que responden a los dictámenes de la Pato Burrich y Macri, que quieren a toda costa derrotar la cuarentena para infligir una derrota al gobierno nacional. Bueno, ahí tenés un combo perfecto de cómo puede estallar la bomba epidemiológica. Lo que permite la Ciudad de Buenos Aires es actividad física entre las 20 horas y las 8 de la mañana. Habló de una buena experiencia con los chicos, que van a poder salir los 2 días del fin de semana. Bueno, también habló de los comercios que van a mantener restricciones en las grandes zonas comerciales, pero no... Yo te voy a decir algo, sí. Lucas, que te va a conmover. ¿Vos tenés chicos? No. ¿Vos tenés chicos? No. Bueno, por lo menos reconocido. Bueno, entonces vamos a lo siguiente. Sí. Tenemos estudios. Esto lo dice incluso mi compañera Gabriela Dueñas, que es especialista en niños, doctora en psicología. Donde los chicos no quieren salir, los que lo quieren sacar son los padres, porque no los aguantan. Esto es un dato dramático, ¿viste? Porque siempre te han puesto el foco en los chicos. Ahora, ¿quiénes presionan? Los padres. ¿Por qué presionan? Porque los chicos se lo aguantan mejor, los chicos tienen una comprensión. Uno cree que los chicos no son sujetos, entonces los tratan como objetos en vez de como sujetos. Entonces creen que los chicos no piensan. Los chicos, yo tengo familias que han tratado de sacar a sus chicos, los chicos dijeron, yo no salgo, yo tengo miedo. Yo ando bien con mi computadora, con mi pantallita, con mi telefonito, me comunico con mis amiguitos, pero no quiero salir. Entonces, ¿dónde? ¿Lo escuchaste alguna vez esto? No, dicen los chicos, no, quieren salir los chicos. Mentira que quieren salir los chicos. Los que quieren salir son los padres, porque no aguantan los chicos. Bien. Bueno, dejaste ahí una polémica. En el caso de provincias es distinto porque lo que hacen no son salidas recreativas, sino salidas para eso hacer es otra cosa, una compra. Eso es otra cosa. Es más lógico. Porque vos llevas a tu chico a dar una vuelta en la capital. ¿Y el chico qué lo divierte? ¿El pibe se quiere quedar con su amigo charlando por el teléfono de la mamá, viste, en el peor de los casos? Y si no, con la pantallita comunicado, en el peor de los casos. O mirando la tele, en el peor de los casos, pero la verdad es que dar una vuelta a manzana de chico a airearse, no, es que se airea, son los padres, son los mayores. Bueno, veremos cómo sigue esto, querido Jorge Rashid. Te mandamos un gran abrazo. Te metí un lío. Sí, no, pero escúchame, estamos para eso. Claro, porque en realidad, ¿viste quién presiona? Presiona la Pato Bullrich, Macri, la Embajada de Estados Unidos, y presiona a los padres que no están acostumbrados a convivir con los chicos. Veremos qué pasa, ¿eh? Veremos qué pasa. me gusta. Me gusta cómo pinchar. Abrazo gigante, Jorgito. Gracias. Gracias, Lucas, querido. Un abrazo para todos ahí, a Gabriel también. Chao. Me encantó. ¿Eh? Jorge Rashid, nuestro médico de cabecera. Tira la valla, sale a la calle, deja la silla a la batalla como Pancho Villa. 4 minutos para el cierre. Esto es punto de partido. Chávez en democracia, o como Evo Morales, guerrero Aymara, presidente en tu propia cara, en tu propia cara. A ver, Manu Rivas, primero un abrazo grande para el querido Mario Roberto Sadras, que nos manda una foto de hace unos años, que hay algunos brindando acá en la radio, así que un abrazo grande. También llega un mensaje de Capilla del Monte, recordemos que este programa se retransmite en una radio Muchas Voces, y nos dice, hola, soy Gladys de la Quebrada de Luna, a 12 kilómetros de la capital de Capilla del Monte, o sea que vemos que tiene una linda cobertura. Una linda cobertura, sí, bien ahí. Necesito ayuda para producir huerta y gallinero y conejera. Pido subsidio para producir. Me gustaría que se difunda. El señor presidente Alberto Fernández puede hacer un decreto para quienes queremos producir comida. Bueno, qué interesante esto que nos dice Luna Azul Gladys Schiaffino. Así que un abrazo gigante para ella y vamos a tomar lo que nos plantea para charlar con Capilla la semana que viene. Y realmente esto que dice, estamos hablando de pequeños créditos que pueden darse. Uh-huh. Estoy pensando, por ejemplo, en los microcréditos que algunas organizaciones manejan. Por ejemplo, Farco, el Foro de Radios Comunitarias, está manejando estos créditos que son a una tasa anual del 6%, que es una tasa muy baja. Uh-huh. Así que si sirve, si no sería un subsidio, habría que ver si el Ministerio de Agricultura tiene alguna línea. Pero bueno, Luna, un abrazo. Luna Azul Gladys Schiaffino, que nos escribe vía Facebook. Un abrazo gigante y lo mejor para toda la gente de Capilla del Monte. Pero mediando el final, no quiero dejar de mandar los saludos correspondientes a la gente que se comunica al 11-50-12-35-89. Ahora comienza desde el barrio y es el mismo número de WhatsApp. Se pueden comunicar 11-50-12-35-89. Se comunica, por ejemplo, el gallego Manuel. Tiene un audio de unos 30 segundos. ¿Te parece? ¿Lo escuchemos? Dale, Gaita, dale. Buenos días, compañeros de La Gráfica. Quería aprovechar la oportunidad para saludarlos por el domingo 7, el Día del Periodista. Bandera que reivindican todas las mañanas ustedes con el verdadero y auténtico periodismo independiente. Felicitaciones, gracias por tenernos informados y seguimos adelante con la comunidad gráfica. Gracias, Gaita. Un abrazo gigante. Che, acá la polémica, ¿eh? Pablo Lano opina, dice, lo sigo a Rashid, pero en esta de los niños no acuerdo. Dice que están sufriendo, son los verdaderos héroes en esta mierda de cuarentena. Bueno, claro, sí. El tema de que planteó Rashid creo que abre una polémica sobre el tema de las salidas. Uh-huh. ¿No? El tema después es los riesgos epidemiológicos, que de alguna manera es lo que hoy se está analizando. ¿Bien? Claro, puede costar caro, ¿no? Puede costar muy caro. Por ejemplo, Virginia Solari se comunica y dice, es así lo de los chicos, o sea, concuerda con Rashid. Bien. Por otro lado, Claudio César Orellano dice, Jorge Rashid, lo más. ¡Qué cuadrazo! Gran programa. Bueno, un saludo, Claudio. Ahora lo escuchan desde el barrio a partir de un ratito nomás. Mario Sadras también está de acuerdo con Jorge Rashid.